Te decíamos al principio de este programa que nos interesaba saber cómo se viene trabajando con las adolescentes, les adolescentes, el derecho al voto, que a los 16 años se presenta esa posibilidad, que no es obligatoria, pero que implica cierto acceso a la información, cierta reflexión, tomar una decisión, como es ir a votar por alguien. Vamos a conversar unos minutos con Martina Vilches. Ella es estudiante del Colegio 9 de Julio. Muy buenos días, Martina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, bien. ¿Y ustedes? Con muchas ganas de charlar con vos. Martina, ¿vas a votar este domingo? Sí, por supuesto. Bien, ¿ya tenés decidido el voto? La verdad que todavía bien no. Así que nada, estoy ahí cerrando un poquito. Bien, contame cómo vinieron trabajando, si es que sucedió en el colegio con tus docentes, tus compañeros, esta primera vez del voto. En teoría sería la primera vez de las PASO. Uh-huh. Ya tuvimos elecciones previas, ¿no? Claro. Que fue lo que sería acá en la provincia. La realidad es que por parte del colegio no hemos estado hablando mucho, la verdad. Uh-huh. Pero siempre se toca muchísimo, muchísimo. Lo que es política, la realidad es que estoy en la orientación de la parte de lo que es economía. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces se trabaja este tema, ¿no? Pero, bueno, si te digo que estoy totalmente informada, te estaría mintiendo en cierta parte. La realidad también es que hoy por hoy los candidatos que tenemos no nos dicen del todo sus propuestas, no están del todo claras. Entonces eso también hace que sea un poco más confuso a la hora de ir a votar. Nos pasa también a las personas adultas eso de la confusión, ¿no? ¿Y con qué te hubiera gustado? ¿Que fueran, no sé, los candidatos locales al colegio a presentar sus propuestas? ¿O te encontrás en las redes con estos candidatos? ¿Les conocés la cara? ¿Cómo te vas hallando con la política? La verdad es que sí, y realmente me da un poco de risa hasta veces, inclusive, ¿no? Porque con todo esto de las redes sociales, muchas veces los candidatos a postularse actualmente intentan hacer política, ya te digo, yendo a probar uh-huh. empanadas a Santiago del Estero, ¿no? Y lo que realmente nos interesa es saber sus propuestas, cómo vamos a sacar lo que es el país adelante, cómo vamos a tratar el tema de la deuda, pero bueno, nada, ya te digo, no hay muchas propuestas uh-huh. que esté viendo. ¿Cuál es la agenda que a ustedes les gustaría que traten los políticos? Porque a vos, no sé si conversás con tus compañeros sobre esto. No, bueno, yo creo, la verdad es que no charlamos mucho con mis compañeros, ¿no? Pero lo que es en casa siempre, sí. siempre está el noticiero, ¿no? Viviendo, y eso también, si bien muchas veces nos informan, hay otras que se desinforman o se mezcla mucho la información, pero nada, yo creo que uno de los temas a tratarse hoy, y la realidad que más me preocupa, y siendo uno de los candidatos, Sergio Massa, que hoy está como primer ministro de Economía, ¿no? Y se habla, ¿no? De lo que yo pueda hacer si quedo electo, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy está siendo primer ministro de Economía y tenemos una tasa de inflación claro. Si te digo la cifra, te miento porque no me la acuerdo bien, pero nada, es el qué hacer ahora. Necesitamos ahora soluciones uh-huh. y bien claras sus propuestas, las cuales no las estamos teniendo. ¿Crees que no hubo una campaña dirigida hacia las adolescencias tampoco? No, la verdad que no. Uh-huh. Porque yo creo que si hubiese habido, se estaría charlando temas de política en la escuela y las cuales no las está viendo. Bien. ¿Te puedo preguntar con qué candidato o candidata te sentís más identificado? ¿Identificada, perdón? Y la realidad es que hoy por hoy con ninguno. Con ninguno. No, ni con Sergio Massa, ni Larreta, ni Bullrich, ni... No, la verdad que... Bien. Que distiendo de todo. Pero vas a ir a votar. Sí, por supuesto, que algo que yo creo que te enseñan más que nada en el colegio, ¿no? Y desde chiquito también cuando lo vemos a ir a nuestros papás a votar, es que es mayor acto de responsabilidad y democracia que podemos llevar a cabo, ¿no? Martina, es un placer haber conversado con vos. Tenés el micrófono abierto, si querés, para contarnos algo, para convocar a otros y otras de 16 que no tienen la obligación, pero que está bueno ejercer la ciudadanía, y ya te liberamos. Dale, muchas gracias. La realidad es que hoy también se llevan a cabo un montón de actos democráticos que vamos allá, no del voto. De hecho, el año pasado, en el colegio 9 de julio, perdón, este año, tuvimos elecciones para el centro de estudiantes. Una vez más, creo que 460 estudiantes emitieron su voto, ¿no? Y se hicieron hacer presentes en las elecciones. Y que nada, que nos preocupemos por nuestro futuro, que realmente somos nosotros los que lo vamos a construir. Y nada, que no lo dejemos pasar como, bueno, tengo que ir a votar como algo más, sino que lo tomemos también con un poquito más de responsabilidad y provoquemos el cambio nosotros. Gracias por estos minutos de charla. No, muchas gracias a ustedes. Conversamos con Martina Vilches, estudiante del Colegio 9 de Julio, y vamos a seguir repasando las miradas de los pibes y las pibas que por primera vez van a ir a votar a las PASO. Ya tuvimos las de mayo en nuestra provincia. Gracias, que ya tenemos ese resultado cerradito, el provincial, pero está bueno charlar, No importa que sea lo que tenga, lo que nos quieran contar, hay que escuchar primero. Ya venimos.